Durante el reinado de Federico III de Prusia en el año 1813, el reino pasó por una gran crisis económica. Y todo esto debido a las guerras que habían en aquel entonces. Y para levantar la nación, el rey decidió pedir a las mujeres de Prusia que trajeran sus joyas de oro para ser fundidas y así contribuir con la solución del problema. Por cada joya recibida, el rey decidió dar a cambio un adorno de bronce o hierro como símbolo de gratitud. Y cada adorno tendría escritas las siguientes palabras: yo di oro a cambio de hierro. ¿Sabe una cosa? En la cruz Cristo dio su vida para que tú y yo pudiésemos adquirir la vida eterna. El propósito de la lección de esta semana es reconocer el compromiso con la misión como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, la última lección del trimestre, y el título de esta última lección es Un paso de fe. Veremos dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre el amor abnegado de Jesucristo y en segundo lugar, sobre las demandas de su amor. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, amor abnegado. El libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5, es uno de los textos probablemente más significativos de toda la Biblia acerca de la condescendencia de Cristo. Y allí dice lo siguiente: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era esta actitud de Cristo? El libro de Filipenses destaca tres actitudes principales de Jesús. En primer lugar es el regocijo, después la humildad y finalmente la fe. Y Filipenses 2:7 muestra la actitud de humildad. Allí el texto dice lo siguiente: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sus privilegios y prerrogativas divinas para asumir la forma de un hombre y así convertirse entonces en un humilde servidor de la humanidad. Cristo es nuestro ejemplo de vida sacrificial. Y la mentalidad de Cristo es la mentalidad de servicio. La muerte de Cristo en la cruz revela su corazón lleno de amor. Esto es bastante claro en su palabra. Ahora, el amor genuino siempre nos lleva a hacer sacrificios por los demás. Recuerden bien esto. Y un asunto importante que debemos reconocer es que el amor es un compromiso. Significa tomar la decisión de buscar lo mejor para los demás. El segundo asunto de la lección de esta semana son las demandas de su amor. Y la experiencia de Pedro a orillas del mar de Galilea nos enseña por lo menos tres lecciones importantes. La primera lección es el perdón, la segunda lección es la aceptación y la tercera lección es el propósito. Después de aquel encuentro, Jesús envió a un Pedro perdonado, transformado y listo para trabajar en favor de los demás. Hay un costo, hay un precio en el acto de seguir a Jesús, como también hay un precio en el acto de enseñar a otros a seguir a Jesús. Y el capítulo 14 del libro de Lucas nos muestra por lo menos tres demandas del discipulado, tres costos que tiene aquel que quiere seguir a Jesús. En primer lugar, un cierto tipo de amor. El versículo 26 del capítulo 14 dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice la Biblia, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que quien sigue a Jesús tiene que amarlo sobre todas las cosas. Esto significa esta primera demanda. En segundo lugar, un cierto tipo de sufrimiento. El versículo 27 dice que y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quien sigue a Jesús debe reflejar el espíritu y sacrificio de Cristo. Esto es muy importante en el discipulado. Y en tercer lugar, un cierto tipo de desapego. El versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, quien sigue a Jesús no se apega a las cosas del mundo. David Livingstone, un grande misionero en África, dijo en una ocasión acerca de aquellas palabras que las personas decían acerca de él, porque era, él hizo un gran sacrificio, etc. Entonces él declaró lo siguiente: rotundamente quiero decir lo siguiente, no se trata de un sacrificio, digamos que fue un privilegio. Cuando recordamos el gran sacrificio que Cristo hizo al dejar el trono de su Padre para entregarse por nosotros, entonces nuestra vida de servicio se torna una verdadera alegría. Elena de White comparte esta verdad de una manera extraordinaria en su clásico libro El Camino a Cristo. Y ella dice lo siguiente: el espíritu de trabajo desinteresado por los otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como los que tuvo Cristo, y trae paz y felicidad a aquel que lo posee. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Jesús nos invita a dar un paso de fe y consagrar nuestra vida al servicio de su causa. Y al finalizar esta lección, yo quiero hacerte algunas preguntas para poder reflexionar y para poder tomar decisiones importantes para nuestras vidas. En primer lugar, ¿puedes parar un poco, un momento, para pensar y dedicar tu vida al servicio de Dios a través del acto de compartir su amor y verdad con aquellas personas que están en tu esfera de influencia? En segundo lugar, ¿dedicarás tu vida para testificar de Él en esta hora solemne de la historia de este mundo? ¿Por qué no inclinas tu cabeza? Yo voy a hacer una oración especial para que Dios coloque en tu corazón esa pasión ardiente de ser un embajador de Jesús en su causa. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, te suplico una bendición especial sobre todos aquellos que en este trimestre estudiaron su Biblia, su lección, y fueron tocados por tu Espíritu. Por favor, coloca en su corazón un espíritu misionero. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerde nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.